Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Muy buenas y alérgicas tardes, ¿cómo están todos? Bueno. Yo les voy a pedir que si en algún momento sienten así como un achís, crean que es glamour, que es glamoroso, no me lo adjudiquen, o sea, nada, es el glamour primaveral que nos otorga algunas personas como Graciela y a mí, por ejemplo. Estamos terribles. Sí. Así que sepan disculpar si se me pianta un estornudo. ¿Cómo? Antes era la primavera y el polen, como decía el... Y ahora es lo mismo. Y ahora la primavera, el polen, más los colectivos, los hidrocarburos, no, más todo eso. No. Usted no tiene alergia. A nosotros nos alcanza con un cachito de polen. No es nuestro problema bueno, ese. No, los hidrocarburos no es problema. Acá dice la chica. Los hidratos de carbono son el problema, pero los otros no. Bueno. Con el plátano nos alcanza. ¿Cómo estás, Santu? Bien, muy bien. Un fin de semana hermoso. Maravilloso. Y ahora una semana también que pinta bien. Hola, Graciela. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Hoy tenemos una sorpresita alrededor de las 4:30. Sí, preparen un bouchoir. Bueno, sorpresita, regalito para nuestros oyentes y nos comunicamos, como siempre, a través del 4999-8700. Desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, nuestro Face, Argentina Tiene Historia, y también nuestro blog, donde pueden encontrar programas anteriores y dejarnos mensajes si desean, argentinatienehistoria.blogspot.com. Y le vamos a dar la bienvenida a Hernán Abela, nuestro operador encargado de cada vez que yo estornude bajar el sonido. Y Agustín Camisa, ¿cómo van? Ustedes también lo pasaron bien, ¿ves? Bueno, contame, Abela, ¿de qué se viene este programa? Voy a la cocina, me empiezo a preparar, me pongo el delantal y empiezo a bailar. Boogie, boogie, boogie, boogie de la cocina, boogie, boogie, boogie, boogie de la cocina. Aquí la fiesta nunca se termina. Cuando le preguntaban su secreto, juraba que no había ningún misterio, que sus panqueques eran inigualables porque estaban hechos con mucho cariño. Esa simpleza y humildad para describir a los mejores y más variados panqueques era la que en realidad llevaba consigo Carlitos. Quiero brindar. Para mi familia, yo quiero lo mejor. Pan Dulce Canale, su familia bien lo vale. El tema del día, en Argentina tiene historia. Familias que hicieron historia en la gastronomía argentina. En general, familias que llegaron de otros lados, pero también propias, criollas, que hicieron, por ejemplo, en alguna de nuestras provincias, la dinastía, que dieron lugar a concursos de las mejores empanadas, por ejemplo. Por ejemplo, Doña Rosa en Catamarca, es famosísima, y así como muchas otras familias que empezaron quizás por una manera de salvar la ropa, por una manera de comenzar primero siendo buenos en dar de comer a su familia y después intentando parar la olla, intentando poder hacer unos mangos para que esa familia se llevara adelante, terminaron construyendo, casi podíamos decir, dinastías en sus especialidades. Y en otros casos, inmigrantes que trajeron su oficio de afuera y se instalaron acá con el bagaje de lo que traían. En el caso de algunos italianos que vamos a mencionar y que vamos a hablar sobre ellos. Familias argentinas, entonces, acá en Argentina tiene historia, que nos hicieron felices con la comida. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Pam, pam. Si hablamos de familias vinculadas con la historia de nuestra gastronomía, ¿quién no recuerda el nombre Canale? Los famosos bizcochos Canale que supieron degustar varias generaciones. Y cuando digo varias, quiero decir muchas. La historia del fundador de la dinastía es muy parecida a la de muchos otros inmigrantes, con la única diferencia que este tuvo la suerte y la habilidad de hacer realmente la América y que su nombre quedara grabado a fuego. José Canale nació en Liguria en 1842 y en 1875 se vino a la Argentina. Aquí ese mismo año abrió su panadería y pastelería Canale Hermanos, en pleno San Telmo, Defensa y Cochabamba. Esa panadería donde para fin de año se vendían unas confituras y unos pan dulce que no los llamaban panetones, espectaculares. Duró hasta que Cacciatore, y con esa visión de futuro propia de los gobiernos de facto, partió el barrio con su autopista, luego se sumó el negocio inmobiliario y hoy en esa esquina hay una torre de lo más bonito. Yo confieso que conocí la panadería ahí en Cochabamba y que vendía unos dulces espectaculares. Cuando José llegó a la Argentina, hizo lo que muchos, se casó. Él lo hizo con doña Blanca Vaccaro, con quien tuvo 5 hijos. Magdalena, Herminia, Juan Bautista, Amadeo y Humberto. En 1886, José fallece y doña Blanca sigue con la panadería, pero ahora con otro nombre. Ya no se llama Panadería Canale, sino Viuda de Canale e Hijos. Hacia comienzo del siglo, la viuda, que sabía hacer las cosas, da con una confitura que en poco tiempo se convertiría en el producto insignia de su empresa, los bizcochos Canale. Los bizcochos Canale fueron un éxito de venta. Y tan grande fue su éxito que en poco tiempo la panadería quedó chico. Y utilizando maquinaria industrial, toda una innovación para esa época que todo era artesanal, instalaron una verdadera fábrica. La fábrica de bizcochos, Viuda de Canale Hijos, se inauguró con el centenario en 1910 en el borde de San Telmo, o sea, cerca de donde tenía la panadería. Primero en la calle Patagones, al 100, y luego en la calle Martín García, frente al Parque Lezama. El edificio tiene un diseño propio de la modernidad, de esos años en los que todos esperaban un siglo aventuroso. Tiene una fachada simétrica con reloj y cúpulas. Al poco tiempo los bizcochos Canales se vendían en todo el país. Fue uno de los primeros productos que se vendió en todo el país. Además tenía lo que hoy llamarían un packaging espectacular. Me refiero a las también famosas latas en que venían los bizcochos. Latas que hacia los años 20 fabricaría la propia empresa Canal en una hojaletería propia que tuvo en Lavallol. Lata que tenía una litografía de diseño Art Nouveau realmente hermoso. Hoy esas latas las venden los anticuarios y no las venden baratas. Cualquiera que tenga sus años se debe acordar de haber tenido en su casa una lata de bizcochos Canales en la que, ya sin los bizcochos, se podían guardar papeles, restos de lanas o géneros de la nona, cosas de la escuela o lo que fuera. Si bien con los años tuvo cambio, su color azafrán, es el color que más, digamos, es lo que más se me ocurre que el azafrán puede ser parecido al color ese, es perfectamente recordable. El bizcocho Canales se asocia al desayuno, al café con leche de la tarde o bien cuando estábamos resfriados, y ese bizcocho a nuestra madre le parecía mucho más terapéutico que el pan con manteca. Absolutamente. Entonces, cuando estábamos en la cama, qué sé yo, nada de pan con manteca, bizcocho Canales. Con jalea de membrillo. Con jalea de membrillo, sí, con cositas muy livianas. Ahora bien, ¿qué es un bizcocho? ¿En qué se diferencia de otro tipo de galletita? Yo me hice esa pregunta porque tanto escribir sobre bizcocho y no sabía. Te dio hambre. Bizcocho. Bizcocho deriva de bis coctus, esto es dos veces cocido, recocido. Se trata de una masa a la que se le da una determinada forma, supongamos rectangular, y se hornea. Luego se corta en rodajas y puestas nuevamente en la bandeja en forma horizontal, se cocinan nuevamente hasta que estén secas y crocantes. Hoy la palabra bizcocho es usada y abusada para un montón de productos que a duras penas tienen una sola cocción. Pero bueno, eso es otro tema. Mientras uno de los hijos, Amadeo, se dedicaba a los bizcochos y dicen que fue el que le encontró ese sabor dulzón que supo tener, otro, Humberto, fue al sur, al alto valle del Río Negro, donde en 1909 fundó la ahora centenaria bodega Humberto Canale, que sigue siendo propiedad y conducida por miembros de la familia. Realmente han tenido los Canales almas de pionero. Aquí en Buenos Aires, la fábrica de bizcocho iba viento en popa. Los productos Canales ganaban premios en exposiciones en el exterior. Es parte del orgullo de nuestra industria nacional. A los bizcochos luego se le suman las pastas y otros productos. Hay gente que recuerda que caminar por Barracas, donde también estaba Bagley, era sentir el olor a galletitas recién horneadas. Otro recuerda que las galletitas que se rompían, los bizcochos en realidad, o se quebraban, eran embolsados y regalados a los vecinos que hacían cola en la puerta de la fábrica frente al Parque Lezama. Lamentablemente, en 1985, un incendio destruyó una parte importante de la fábrica. Fue un golpe durísimo en una época dura y la familia, en 1994, tuvo que vender la empresa. El primer comprador fue Macri, con su empresa Socma, cuya intención fue introducirlo en el Mercosur. Abierta la fábrica en Brasil, Socma vende la empresa local a una multinacional, Nabisco, que a su vez es comprada por Kraft Food. O sea que se va yendo de empresa en empresa. La fábrica de Parque Lezama se cerró. El edificio, por suerte, ha sido declarado edificio protegido y en el 2006 en él se realizó la Casa FOA de ese año. Hoy existe un proyecto para hacerlo un centro comercial con oficinas VIP. Eso sí, sin tocar la fachada, que parece ser lo único que queda protegido. O sea, que ese es un lugar por donde, si uno pasa, ya no huele a bizcochos, sino a negocio. Las cosas cambian, y no está mal que cambien. Alguno podrá decir que es mejor que usen la fábrica para eso y no para una cancha de fútbol 5, como hacían con las fábricas en los 90. Aunque esto es otra discusión y otra historia. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En 1910 se sancionó una ley que destinaba un porcentaje de lo recaudado en las carreras de caballos para la construcción de casas para los obreros inmigrantes. Posteriormente, en 1915, se creó la Comisión Nacional de Casas Baratas, que en un periodo de más de 20 años construyó alrededor de 1.000 viviendas. Vos sabés que si de comidas y de historias y de familias y de comidas ligadas a las familias nuestras estamos hablando, después vamos a retomar, porque para mí Canale tiene mucha historia también, después vamos a retomar un poquito algunos detalles de tu columna. Pero digo, en este momento una de las cosas que yo me acuerdo ya es un poquito más grande uno, en Villa Gesell, digo, chiquito pero grande, ya con otro perfil de vacaciones con la familia y demás, me acuerdo perfectamente de unas hamburguesas que eran tan grandes que no me daba la boca para abrirlas completamente, para abarcarlas, y entonces las aplastaba y las iba tratando. Todo esto... ¿Y todo de postre? Panqueques. Panqueques, esa es la palabra. Panqueques con nombres, panqueques dedicados, panqueques que tienen ingredientes de acuerdo a la imaginación del señor del que vamos a hablar ahora, que estoy nada más y nada menos, ya deben haber adivinado todos los oyentes que voy a hablar de los panqueques de Carlitos, y voy a hablar de Carlitos en Villa Gesell. ¿Con quién vamos a hablar? Con Hernán Barrio Nuevo, quien ahora tiene el amanecer de Carlitos en Vicente López y que sin ningún lugar a duda nos puede llevar de la mano a transitar los recuerdos de quién era Carlitos. ¿Cómo te va? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Puedes tutearnos, Bueno, gracias. Bueno, y Con él, la mejor siempre le puedo contar. Contanos un poquito cómo era Carlitos y cómo vos llegás a la vida de Carlitos. Bueno, yo empiezo en el año 93-94 a trabajar con él. Empiezo con la lavacopa, empleado de él. Y bueno, de a poquito fui, pero siempre al lado de él. Y de repente un día me brindó la oportunidad de ponerme a cargo del local con él y bueno, ya ser tipo parte de la sociedad de él. Era un hombre muy especial, ¿no? Sí, como quien dice, un loco lindo. Era el amante del trabajo, que bueno, gracias a él, muchos lo adoptamos a él como la imagen del trabajo. Para él lo que era primero el trabajo y después cualquier cosa, familia, cumpleaños, siempre primero inculcó el trabajo ante todo. Hernán, contanos cuál era el secreto de los panqueques que tenía Carlitos. Ajá. Bueno, yo pido. No, o sea, el secreto que más tenía él era ponerle gana y cariño a las cosas. Hacer las cosas con cariño y muchas ganas. Eso era lo primordial de él. ¿Durante tu época se generaron algunos panqueques dedicados particularmente, esos panqueques con nombre? Sí, le fue cambiando. Siempre le dedicaba a personajes, de repente a un diariero, a un metalúrgico, como por ahí le agarra la locura y le ponía a Susana Jiménez, a Ramón Susana Jiménez. Era un tipo muy muy divertido en ese sentido. Le ponía por ahí, en el caso de ustedes, agarraba y le ponemos el nombre de, ahora que me acuerdo, de Varela o de cualquiera. Siempre tenía esas cosas, eso que armó. ¿Hay un Santiago Varela? No, todavía no, pero lo vamos a hacer. Bueno, avísame. Si hay un Santiago Varela, después tiene que haber un Jorge Aperín y un Noran Char, porque si no, sabés que nos agarra un ataque de celos que no te puedes imaginar. Sí, le ponemos el nombre del programa. Claro, el nombre del programa. El nombre del programa le ponemos directamente y le ponemos el nombre de los conductores. Vos sabés que yo me acuerdo haberme comido un Lola Flores, un Isabel Sarli, me acuerdo haber comido un Charlie García, un Che Guevara. Digo, es como muy divertido decir, por favor, marche un Che Guevara. ¿Te acordás de qué lo hacía Carlitos el Che Guevara? Es una caramelada de manzana quemada al rum. ¡Epa! Vamos todavía, sí. El Isabel Sarli. No, tanto no. Ya son más antiguos, tanto no estaba yo. Elizabeth Sarli era famosísimo, y te digo que hasta no hace mucho en Villa Gesell estaba, porque tenía una enormísima cantidad de cremas y de dulces varios. Era de un grado de empalagamiento y además como que nadaba en una salsa de chocolate. Era 25 kilos a la sombra. Era después para zambullirse ahí adentro. Sí, no. Bueno, como quien diría. Son muchos los nombres y personajes. También está el Chaplin, el Troilo. ¿Cómo es el Troilo? El Troilo Roquefort Palmito, no es el 101. Oh, qué rico, el 101, qué rico. Decime, ¿y hay bebidas para combinar? O sea, yo digo el 101, sí. ¿Y con qué? Por ejemplo, ¿con qué tomo? Se puede combinar con un licuado de naranja y durazno que se llama Pato Sarán, o con un tropical que es anarán, naranja y limón. Sí, ¿y el Franco Bagnato cómo es? Es una milanesa de soja esa, de gruyere, tomate, berenjena y huevo corní. Milanesa de soja con huevo de codorniz, Franco. Está bien. Franco Bagnato. ¿En Maestra Jardinera hay un jugo o algo así? No, es un panqueque. ¿Cómo es el panqueque, Maestra Jardinera? Es salchicha con panceta, queso y cebolla. ¿Qué tiene de jardinera? Ese ya me, ahí me preocupo. Esa debe ser una Maestra Jardinera que estaba con Carlitos, ¿no? Una cosa para el estilo. Tal cual. Sí, tal cual. Mira, viste. Tal cual. Mina tengo que ser para reconocer las mañas. Te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta, Hernán. Carlitos comienza en Villa Gesell en el 66. ¿Cuándo viene a Buenos Aires? ¿Cuándo se decide a venir acá? Y él estaba en Villa Gesell, empieza de empleado en Villa Gesell. Exacto. Un amigo trabaja de empleado a él. Ajá. A él va a trabajar de empleado con un amigo. Y después, con la medida que fue pasando el tiempo, el amigo de él lo pone de socio de él y bueno, llega un momento que se vende ese localcito tan chiquito que seguramente lo habrá conocido ella. Bueno, y ahí el tipo le regala todo lo que es maquinaria, lo que es como que le da la parte local, ya se lo voy, ya no quería seguir nada porque ya no quería más Lola, el amigo de él. Entonces ahí empieza Carlito a hacer solo él, y bueno, y ahí se armó todo. Yo lo que recuerdo es que la gente venía de algunas playas vecinas, como Pinamar y demás, a comer los panqueques de Carlitos. Era como un paseo que nos metían a todos los pibes en los autos y era a comer panqueques a Carlitos. Y de ahí creo yo que es que cuando desembarca allá por el 82, acá en Buenos Aires, en Libertador y Hipólito Yrigoyen, me parece que de ahí es como que un público que ya lo seguía en Gesell empezó a buscarlo acá. Claro, ahí empieza a venir. No, yo más o menos le estoy contando cómo fue en Villa Gesell. Sí. En ese tiempo ya empieza a venir para estos lados y bueno, abre tipo una... Estuvo un tiempo ahí metido ahí en... Es el primero que abre ahí en Libertador y Yrigoyen, que bueno, después se va de ese lugar por problemas. Y hay otros más, y hay otros más. Sí, que todo es un quilombo familiar. Bueno, pero de nosotros no hablamos de quilombo. Este programa se caracteriza por no hablar de quilombo. A lo que es verdad que después, bueno, se puso enfrente de Carrefour, ahí en Vicente López, que fue hasta el último local en el cual él estuvo en vida, y bueno, y fue donde explotó, digamos, todo con nuevos, más panqueques, más de brócoli. Más de todo. Más de todo un poco. Bueno, Hernán Barrio Nuevo, te damos... recalcando que es un personaje. Te damos permiso para que te vayas ahora un ratito de nuestra compañía. Nos seguís escuchando. Así vas imaginando cuál va a ser el panqueque cuando nos invitan a todos a comer el famoso panqueque Argentina Tiene Historia. Bueno, listo. ¿Eh? Listo. En la carta, mirá que quedás comprometido. Vamos a estar toda Radio Nacional esperando ese famoso panqueque. Chau, claro, chau. Listo. Chau, chau. Chau, bueno, gracias. Chau, Hernán, chau. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Y ahora las noticias de Radio Nacional. Y luego las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por nuestra querida Anita Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizaflor la Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabía lo que pasó un día como hoy, 3 de octubre, pero del año 1969? No, realmente no lo sé, Catita. Ese día se inventó la llegada del hombre a la luna. Porque me imagino que usted no se va a creer que dos señores disfrazados van a llegar a la luna, así nomás, ¿no? Bueno, pero no fueron dos hombres disfrazados. Fue real ese hecho. Ay, Pepe, hay muchas pruebas que muestran que eso fue como quien dice, carne empodrida. Primero, si hubieran estado en la luna, hubieran puesto foto en internet. Segundo, en un viaje tan largo no sé qué iban a comer, porque en la luna no había ni un kiosco. Y tercero, ¿a qué van a ir a la luna si es más barato ir de vacaciones a Longchamp? Bueno, todo lo que dijo es ridículo, Catita. Ay, eso sí, Pepe. La frase que dijeron fue cierta. Es un pequeño vaso para un hombre, pero un gran vaso para la humanidad. Se ve que tenían sed. Bueno, diga lo que quiera, Catita. Y claro, Pepe, yo digo lo que quiere decir. Lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Y ahora mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. ¿Y la sorpresita? ¿Cuál es? Bueno, vamos a sortear entre los dos primeros oyentes que llamen al 4322-0304 docenas en el Amanecer de Carlitos, que está ubicado en Avenida del Libertador 148. Nos tienen que llamar al 4322-0304. Los dos primeros que llamen en este momento, es como un llame ya, para dos cenas en el Amanecer de Carlitos. Y piden el Argentina Tiene Historia, si no, no vale. A ver qué nos dicen por teléfono. Sí, buenas tardes. Yo soy María Otilia, de acá de Pinamar. Los estoy escuchando desde que los descubrí a todo, al diario, al Radio Nacional, No Me Desprendo. Bueno, yo trabajé, en primer trabajo a los 13 años fue a la fábrica Bagley, pero yo conocí a Canale. Claro que sí, regalaban las galletitas y el pan dulce Canale. Hola chicos, buenas tardes. Habla Marta de San Martín. Qué recuerdo. Sí, mi mamá me daba los bizcochitos con jalea cuando andaba mal de la panza, porque para todos los días el bolsillo no daba. Pero qué recuerdo, me transporté en esa época. Bueno, muy grande no soy, tengo 62 años, pero me hicieron viajar. Gracias, los escucho todos los días. Un beso. Para Argentina Tiene Historia, soy Noemí D'Amato de Barracas. Ya tengo mis 72 años, pero recuerdo Canales, que había un programa muy tempranito, Despiértese Contento con Ginés, y ofrecían una canasta con todos los productos de Canales, riquísimos, y yo me gané, el programa era a las 6 de la mañana, y es Levántese Contento, y todas las mermeladas, los bizcochos Canales. Los amigos que se comunican a nuestro Facebook, muchos. Bueno, Alicia Guevara, muy amable, muchas gracias, nos escucha siempre. Verónica Maimone, qué grande el Amanecer de Carlitos, cuántos gratos recuerdos tengo asociados a ese lugar y a Villa Gesell. Laura Mir, hola, hace 10 días, comí en Carlitos de Capital Federal, en la calle Nogoya, frente a la filial del Racing Club. Excelente, abrazo para todos amigos de Argentina, Tiene Historia. También Fabián Fell nos envía fotos de las latas Canale, ¿no? Emblemáticas. Hay una muy linda con una señorita, como si fuera una criollita, con un vestidito a lunares. Bueno, la típica lata, y nos escucha siempre. Vos sabés que cuando hablan de... A ver, todo te dispara recuerdo, ¿no? Cuando hablo de Canales tengo el mismo recuerdo que la señora, vos también, Grace. Era sí. Cuando no nos sentíamos bien. Pero no es que el Canales fuera un remedio, sino no sé por qué las madres asociaban con que eso era livianito y no nos iba a hacer mal. Es que la misma empresa hacía publicidad con eso. Y los olores, sí, bueno, pero de ahí a que sirviera para curarte, viste, hay un larguísimo trecho que tiene que ver con... Decía que era más liviano. Hay un larguísimo trecho que tiene que ver en realidad con esta cosa boca a boca de las viejas que iban... como pasando costumbres. Y con respecto a Carlitos, la verdad que comer en Carlitos hay que ir una vez por semana, porque después no comes en toda la semana nunca más. No porque te caiga mal, sino porque con las calorías te quedan de reserva. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. También hay una larguísima tradición ligada a familias de origen italiano que se dedicaron a otro tipo de no al biscotto, sino a otro tipo de cuestiones. Y tenemos, por ejemplo, la familia italiana que detrás de las hornallas llenó de cantinas la ciudad. Esta es una nota que salió en Clarín hace muy poquito y que en realidad me pareció tan linda y pintoresca que es como para levantarla así. Estamos hablando de Alfonso Verdefronte y su esposa María Mónaco, que llegaron a la Argentina en 1946 y que a partir de ahí generaron una familia y una cantinas. O sea, el árbol genealógico está sembrado de hijos y de cantinas. Son fundadores, vienen de un pueblito italiano que se llama Sigiriano degli Alburni, una comuna de la provincia de Salerno de unos 3.000 habitantes. La historia la cuentan quienes hoy son sus herederos, que es Pina Mónaco, de 79 años, su hijo Carlos Mandía, de 56, y el primo Antonio La Regina, de 63. Están todos en el restaurante Luigi, viste, en Pringles y Estado de Israel, altamente conocido por todos nosotros. Dice, María vino después que Alfonso. El otro dice, no, llegaron juntos, no se ponen de acuerdo. Desde la cocina, mientras limpia el caucile, la hermana de Pina, Belia, dice, recién llegado a la ciudad, Alfonso vendía castañas por la calle. Así conoció al dueño de un restaurante que lo contrató de mozo. Si hubiera trabajado para un carpintero, todos seríamos carpinteros. Imagina en ese momento a otra persona de la familia. En cambio, cuando los Verdefronte pudieron abrir su negocio, fue una cantina en la calle Corrientes y Frías. Uno dicen que se llamaba O María y otros dicen que se llamaba La Salernitana. No hay como un recuerdo en estas cosas. Los Verdefronte fueron llamando a familiares y amigos del pueblo natal. Los primeros en llegar fueron David La Regina, el papá de Antonio y Enzo, y Carlos Mónaco, el padre de Pina. El mismo día en que bajaron, empezaron a trabajar en La Salernitana. Carlos Mónaco trajo a dos de sus cinco hijas. Una era Pina. Ella dice, al principio Buenos Aires no me gustó nada. Tiraban los bifes de costilla apenas comido. Este es un recuerdo típico de un emigrante de posguerra que no puede creer que se tirara la comida de esa manera. Hasta el día de hoy yo no puedo tirar nada. Yo me casé por poder porque mi novio Luigi se quedó en Sinchigano. Él se casó allá por poder e hizo una fiesta sin mí. Nos teníamos que casar para que él pudiera venir a la Argentina. 3 meses después llegó a Buenos Aires y la pareja tuvo su noche de bodas. En el restaurante Luigi, un cuadro recrea ese encuentro en el puerto en 1952. Ese año David La Regina abrió La Alegría de Italia en Dorrego 1556. Pina trabajaba en la cocina, Luigi de mozo. Era una fonda de obreros que terminó llamándose, como la conoce todo el mundo, la Cantina de David. La historia de ese barrio habla de la Cantina de David. El nombre quedó así cuando se mudaron a Córdoba y Jorge Newbery allá por 1964. Allí iban Francescoli, Norberto Alonso y hasta el Mostaza Merlo. Y Maradona, que a veces festejaba ahí sus cumpleaños. Se vendió hace más o menos un año recién. Lo cerraron y lo vendieron en ese lugar. ¿Qué van a hacer? A ver si alguien puede adivinar qué van a hacer en Córdoba y Jorge Newbery. Torres. Van a ser dos torres, pero los Verdefronte no pierden el tiempo y dijeron, reservamos dos locales. Cuenta Antonio que en el 85 dejó su profesión de médico ginecólogo para ayudar en el negocio. Ahora con su hermano Enzo no descartan reabrirlo en esta nueva fisonomía que va tomando el barrio. Pero volvamos al 1955 cuando Carlos Mónaco abre la cantina de Don Carlos en Billinghurst y Valentín Gómez. Fue otro clásico que en el 70 se le vende a Domingo Lamosa, que es su dueño actual. Entonces, para confundir más este árbol genealógico, hay que agregar que en los 60 Arnoldo, el hermano de David, abrió la cantina de Arnoldo en Bulnes y Cabrera, que se come hace como nada, muy poquito. Creo que el fin de semana, el jueves o el viernes pasado fui, por favor, o cómo se come. Y Pinuccio Verdefronte, hijo de Alfonso, puso Pinuccio Fligli en Chile y Tacuarí. De esta manera, esta familia ha ido dando vuelta alrededor de las hornallas y dicen, por ejemplo, en Sicigliano comíamos espinacas, papas, arvejas, lentejas, tomates, berenjenas y zucchini, cuenta Pina, y trigo que llevábamos sobre la cabeza hasta el molino para hacer harina. Criábamos 2 cerdos y siempre a uno se lo fainaba y se hacía la longaniza. Con todo esto hacían lo que se llama la comida de pobres, que es la base de la comida de estas cantinas. Yo recomiendo particularmente la chambota, que la nota dice que es un revuelto de verduras y yo jamás me animaría a defender definir esta exquisitez absoluta como un revuelto de verduras. También hacen fideos fuchiles con fideos traídos de Italia. Dice, si cambiamos un solo ingrediente de estas cosas, la gente se da cuenta y no vuelve o te reclama. Esta es parte de algunas de las familias. Hay otra que a mí me gusta mucho, que también es la historia de Banchero. La historia de Banchero, que es de 1893. En ese momento llegó Agustín Banchero a la boca del Riachuelo y abrió una panadería llamada Riachuelo junto a su hijo Juan Banchero. Vos sabés que se sienten tan absolutamente de la boca, que es famosa una frase de Agustín que dice, si yo no viviera en la Argentina, me iría a la Boca. Es fantástico, si tuviera que emigrar del país, me iría para la Boca. Esta es obviamente su gran república, pero vamos a seguir después, ¿te parece? Con un poquito de Banchero. tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Estación de Londres de la BBC. A continuación podrán oír ustedes una charla sobre la industria cinematográfica en Argentina y Gran Bretaña, escrita por el conocido crítico Matthew Norgate, presidente del Círculo de Críticos Británicos, quien hace poco asistió al primer festival del cine argentino en Mar del Plata. Fragmento del programa Estación del Hombre, 1948. Hacemos un cachito más de Banchero, ¿te parece? Dale. ¿Cuál era tu pizza preferida de Banchero? Banchero tenía una pizza, que era la pizza de Banchero, que era la fugaceta, o sea, era la pizza, la mozzarella con cebolla, que eso fue un invento de Banchero. Absolutamente. La fugaza. Dice que el 28 de marzo de 1932, Juan abre por su cuenta, junto a sus hijos Tito y Antonio, lo que es la actual pizzería Banchero, en un local que todavía está, que es el Almirante Brown y la calle Suárez. Ese es como un lugar famosísimo. Pero allá, la primera pizza se remonta al 1893, digo, sí. los inventos. Fue declarada de interés cultural en el 2002, Banchero, y esto me pareció una cosa interesante, porque dice, por sus aportes a la cocina argentina, pero en realidad, la verdad es que si estas marcas o algunas de estas cuestiones se tuvieran más cuidado en cuanto al interés cultural que despiertan, por lo menos evitaríamos alguna demolición. En la pizzería de Banchero iba mucho Quinquela Martín, que tenía la orden del tornillo, que la hacía ahí, porque Banchero tenía un patio, si mal no recuerdo, con una parra o algo así, que en verano se comía al aire libre, y ahí se podía probar en jarras, o sea, suelto, el vino patero que eran de vides que había por el Arroyo Domínico, un lugar muy especial, bastante denso, diría yo, muy lindo, pero un vino muy especial también. Vos sabés que en una de las cantinas que nombramos antes, creo que la de David está la Orden del Gnocchi, sí, el premio del Gnocchi, del Gnocchi de Oro. Si vos vas a festejar el cumpleaños ahí, te dan el gnocchi de plata, que no es de plata, ¿viste? No, no, no, aparte no, que te llamen un gnocchi. No, pero porque es el gnocchi con G, es la orden del gnocchi, no del gnocchi gubernamental, vos decís, no sé, así. Hay gnocchis en las empresas privadas también. Yo no dije solamente nada, yo hablé del gnocchi en general, un genérico. Hay cada cosa. ¿Y cómo andamos por el café? Con el café andamos muy bien. Con las familias del café. Con la familia del café andamos muy bien, sobre todo con la familia Saint, que eran unos belgas que estuvieron haciendo, primero empezaron con café, después siguieron con chocolate. Y ¡qué rico! Águila Saint. Águila Saint. Águila Saint, que es, que también, uno pasaba por ahí la calle Herrera, si mal no recuerdo, y el olor a chocolate, o sea, Barracas olía rico. Pero muy rico. Yo me acuerdo, no sé a qué íbamos por el lado de Barracas nosotros, pero digo, íbamos. Pero yo me acuerdo que no lo voy a decir ahora porque ya con la marca que dijo el señor es suficiente, digo, así que no voy a decir. Pero hay otra galletita que impregnaba y que creo que todavía se vende, pero impregnaba de tal manera que quedabas con un deseo de comer eso, que era absolutamente impresionante la zona. Qué rico olía, sí, esa zona. Se huele. El café también se huele. Hay algunas fábricas que tienen esa característica. Yo conozco una fábrica, que no voy a decir la marca, pero cuando hace café, todo el mundo se entera. Tiene un café instantáneo, que no lo hace siempre, todos los días, sino cada tanto, 2-3 meses, hace una partida. Claro. Hace una partida. Bueno, cuando lo está haciendo, vos pasás por enfrente y olés. Ahora, qué fantástico, porque digo, no es lo mismo vivir cerca de un, por ejemplo, una fábrica de pescado. No. ¿No? Digo, tomamos todas fábricas así, nosotras como glamorosas, y con sí, un olorcito. Chocolate, el chocolate ese que había por ahí era espectacular, el chocolate. La historia del Café Martínez, por ejemplo, también es interesante. Sí. Nace en 1933. Justa Martínez de Martínez y Atiliano Martínez, como su nombre lo dice, el principal producto que tienen, ¿cuál es? el café de Martínez. Pero son importadores, elaboradores, son distribuidores y después, bueno, hoy son una especie de red de franquicia bastante importante, con lo cual esta es una de esas familias ligadas a la gastronomía que todavía logran un gran peso. Y así también tenés la historia allá por el 1917, cuando don Geraldo Trinks, que es hijo de importadores de café y con una amplia experiencia cafetera adquirida en Brasil, decide abrir un kiosquito en el pasaje Güemes, en pleno centro porteño. El espacio fue destinado a la venta del café y allí se instala la primera máquina tostadora del país. Al poco tiempo de su apertura, digo, se corre la bola, y todo el mundo hacía la cola para estar en ese lugar porque era como lo más, viste, el ir a tomar ese cafecito. Era un café entero, sin baño de azúcar, accesible a todos los bolsillos. Se abrió camino. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Bonafide. Estoy hablando del creador de Bonafide, que le pone el nombre a la marca cuando ya empieza a incorporar caramelos y otras cosas dulces. Yo recuerdo también, no quiero, che, porque la verdad que es un chivazo si le hago el nombre, pero hay algunas cosas en las que me muero. Me muero de esto, ya no las puedo comer. Sí, algunas golosinas. Oh. Yo quiero hacer una referencia a algo de mi barrio, que es la pizzería Angelín, que hace la pizza y del mío, que hace la pizza de campo, de cancha, perdón, no, de cancha. La pizza de cancha. La de Córdoba, decís vos. La de Córdoba. La pizza de cancha es una pizza que yo he llegado a comer en las canchas realmente, afuera de la cancha, en la calle, que iba un tipo, abría un banquito de tres patas que se quedaba así estable y ponía todas las pizzas una arriba de la otra, frías obviamente, y sin queso obviamente, porque se pegaban. Entonces la pizza de cancha es fría, masa con tomate. Masa y tomate y especias. Pues es como bailar con el hermano. No, es riquísima. La pizza de cancha es riquísima. No, igual, ya sé que es muy rica. Está en exactamente a tres cuadras de mi casa. Mira vos. Yo no sabía que usted era tan vecino, mire, porque está Villa Crespo. Está a tres cuadras de mi casa. Yo dije mi barrio, no dije que estuviera cerca. Dije, está a tres cuadras de mi casa y le voy a contar algo, y es que ahora hay micros de turistas que van y los llevan a probar justamente la famosa pizza de cancha. Pero lo que más sale es la piedrita y la fugaceta. Oyentes. Queridos amigos de Argentina Tiene Historia, Nilda del barrio de Villa Lugano. Lo que más extraño, chico, es la Martona. Ahí íbamos con mis hijos a comer panqueque. Era tan buena, todo eso se perdió, pero realmente la Martona para mí es una marca emblemática. Un besito grande, Nilda del barrio de Villa Lugano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué emoción oír hablar de Carlitos. Yo lo conocí casi en sus comienzos, en los años 60, era muy jovencita cuando empecé a ir a Gesell. Qué emoción y qué tristeza cuando murió. Bueno, un abrazo para todos, me llamo Marta. Digo yo, este es el verdadero dueño de los panqueques Carlitos, incluso había uno en San Miguel, en Capital frente a Radio 10. Pero digo yo, decían que había fallecido el dueño original. ¿Es el mismo este o el que falleció? ¿Era su padre o algo parecido? Hola, a partir de que están hablando con el chico de Carlitos, quería contarles que, bueno, que mi panqueque preferido es el Che Guevara por dos razones, no solamente por lo rico que es y es el famoso de manzana acaramelizado, sino que creo que lo empecé a comer nada más que por el hecho de que tuviera ese nombre. Roberto de Paso del Rey. Bueno, están hablando de Carlito. Bueno, yo soy habitué de el Carlito de Ituzaingó y el de Moreno, donde pido habitualmente el panqueque Osvaldo Pugliese, que es mi ídolo tanguero. Excelente la audición, bien, bien. Nos escribe a nuestro Facebook, Fer Mood, dice: buenas tardes, queridos amigos, se me hace agua la boca, literalmente, recordando los bizcochos Canale, pese a que de grande los volví a comer y me parecieron bastante insulsos. Hoy a mis 48 años, en mis recuerdos, me vuelven a aparecer un manjar y las latas. Uy, hermosos recuerdos. Gracias, besos a todos, Fernando de Garín. Y también piden que saludemos a Mariano Cabezón, la señorita Kur, que nos escucha siempre. Ese es el peligro de revisitar los sabores de la memoria infantil. Nunca son iguales. ¿Quién ganó? Había un oyente que preguntaba si... Ahora se lo contamos. Primero vamos, ¿quién ganó? Los ganadores son para estas dos cenas en el Amanecer de Carlitos, Avenida del Libertador 148, Graciela de Wilde, DNI 244, y Carolina de Villa Lugano, DNI 318. Sí, la aclaración. Sí, realmente Carlitos falleció. Falleció, pero dejó una larga dinastía de panqueques y de cosas ricas por ahí. Yo le contesto a la señora que dice que ella comía el panqueque ese, pedía el panqueque Che Guevara, porque puedo ser irreverente, me dejan ser irreverente. ¿Quién de Pebeta no soñó con comerse un Che Guevara? Una cosa tan bonita como el compañero Che Guevara. Por eso estaba Isabel Sarli. Claro, la, viste, o sea, era como una fantasía. Con el mismo criterio. Era una fantasía lúdica. Exacto. Bueno, ¿con qué seguimos ahora, amore? ¿Podemos seguir charlando un poquitito más con esto? Bueno, lo que quería, en serio, esto de revisitar el sitio de la memoria de los sabores tiene sus tremendos riesgos, porque es como cuando vos volvés a tu barrio donde fuiste muy chiquita, creciste muy chiquita, jugabas en esas veredas y después volvés de adulto. Ni las puertas son tan grandes, ni los patios son tan enormes, ni los árboles son tan altos. Todo ya tiene como otra dimensión. Así que, ojo al piojo, por ahí hay algunas cosas que no hay que revisitar. ¿Tenemos mensaje vos? Sí, Jeep Overo César dice, si de ñoquis hablamos, me acuerdo que mi viejo tenía un compañero de laburo que le decían Tuco, porque estaba por encima de todos los ñoquis. Muy bueno el programa, los escucho siempre. Saludos, César. Bueno, una referencia a los hermanos Ambrosio, Felipe y Julio, Terra Bussi. Esa Julio era la marca que yo no quería Felipe decir porque está en plena vigencia y usted me la dice. Bueno, el olor se que yo sentía... Los hermanos, yo hablo de los de la familia. El olor que yo sentía era esas galletitas. Nos vamos a ir yendo. Mañana en Argentina tiene historia, vamos a hablar de una provincia. Concretamente vamos a hablar de Córdoba la Preciosa, de la reforma universitaria, del cordobazo, de la cultura, de la mona, de los alfajores, de tanta, tanta cosa rica y linda que nos trae Córdoba. Ahora vienen Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Previamente, la actualidad y todo lo que pasa acá y en el mundo de la mano de los compañeros de Radio Nacional del Noticiero.